9:30 de la noche. Música dentro y fuera de los márgenes. A través de Radio UDEM 90.5 FM. Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 18 de febrero, 19, perdón, estará hablando sobre el triunfo de las máquinas. Esto quiere decir que vamos a estar platicando el cómo la industrialización del mundo empezó poco a poco a convencernos de que es a través de las máquinas como podemos salvarnos, progresar y llevar a sistemas perfectos que de alguna forma nada más vemos que no llegan. Y hay que ver en qué sentido las máquinas han tomado el control de la comunidad. Es por eso que me acompaña, como siempre, Fabián Espinosa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos. A ti por estar aquí. Y al estimadísimo público, para que se comuniquen a través de su máquina al 8336-6162, 8336-4203. Digo, es indiscutible que sin la tecnología no estaríamos ahorita hablando ante no sé cuántas personas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? ¿Cuál será la diferencia de tecnología? ¿Y cuál será la diferencia de dogma? ¿Cuál será la diferencia en una interconexión a la dependencia absoluta en ciertas cosas? Pues estoy de acuerdo con esto último que dices. A pesar de que tenemos un nivel de vida inimaginable para la gente de la antigüedad, en vez de que sean solamente herramientas que nos faciliten la vida o que nos ayuden a desarrollarnos más individualmente o colectivamente, a veces parece que la dependencia nos hace esclavos de la tecnología, en vez de que sea una herramienta para que estemos más en contacto con nosotros mismos y otra vez con los demás. Parece que nos separa a veces en vez de unirnos, parece que nos va segregando en labores muy específicas, para fines extremadamente específicos, con metas muy específicas. Aislamiento. Así es. Manuel Castells era de la información, posiblemente el sociólogo más influyente de esta era cibernética. Decía que lo que acaba siendo, aparte de las bondades de la tecnología interconectante, es que hay una relación de la red con el yo. Y que de alguna forma esa necesidad del humano de buscar significación afuera de sí mismo, que básicamente es corroborar lo que el ego le arroja hacia adentro, pues que en vez de buscar significantes cada vez más afuera, en la comunidad, en los individuos, lo que acaba haciendo es forjar una relación de dependencia identitaria con la red. Y en este sentido, el aislamiento al que te refieres, pues acaba corroborando con, pues, ¿para qué salgo si al final la red me lo da todo? Y esto quiere decir que tarde o temprano, pues, acabamos muertos en el teclado, como el chico de Corea del Sur, que acabó fundido con el tablero, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, de acuerdo. Además, como bien dices, en vez de buscar en los demás nuestra humanidad o poder compartir alguna idea o alguna emoción, algún sentimiento, pareciera que usamos la tecnología solamente como una herramienta que fácilmente nos permite autorreferenciarnos y que de alguna forma nos da un consuelo de manera instantánea, ¿no? La gratificación instantánea es una parte importante de esta era en la que vivimos, ¿no? Ya no hay paciencia para conseguir nada, todo se tiene que tener al instante. Philip Zimbardo, famoso por el experimento de Stanford, en su libro La paradoja del tiempo, habla de la preocupación que hay ya en algunos sectores porque los muy jóvenes ya consideran inaceptable cuando quieren bajar un juego de la red o quieren bajar un programa muy grande y se tarda 5 o 10 minutos, les provoca una ansiedad tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, no saben lo que nos tocó a los que apenas había que esperar a que la tienda te lo trajera, había que esperar 2 semanas a que lo importaran. Y si nos vamos años atrás, pues todavía más, ¿no? Sí, de alguna forma ahora exigimos que los YouTube sean de 2 minutos y apúrale. Y los textos, porque sean de media página, ¿no? Así es. Y los libros, pues nada más están ahí de escritorio. También hace rato que te decías en cuanto a la interconexión, pues realmente la posibilidad de estar con otros es estar frente a frente y pues más que hacerte tú una idea de cómo son aquellos, lo que hace la tecnología esta de internet es que sí, tú puedes tener 5,000 amigos de Facebook, pero acabas teniendo una relación con tu propia mente de lo que tú crees que son ellos por lo que impersonalmente están compartiendo de sí mismos. O sea, ¿qué quiero decir? Que no es lo mismo que yo estoy frente a frente contigo, uh-huh, y si le haces ja, ja, ja, ja, ja en el internet, pues estás enojado, no te va a salir ja, ja, ja, ja, ja. Entonces sí creo que esa comunicación que a la que nos hemos acostumbrado es muy impersonal y por ende ya no necesitamos utilizar todo nuestro potencial comunicativo, que al final no nada más es ni siquiera lingüístico. Así es. Sino que es de gestos, de movimiento de cuerpo, de expresividad. Así es. Y es muy conveniente, entre comillas, digamos, para el ego esto, porque también el no interactuar con una persona está a un clic de distancia, ¿no? Ya no, las relaciones se pueden disolver o se pueden poner en pausa, digamos, mientras que en la vida real, pues estás conviviendo con una persona en un contexto de trabajo, de juego, de convivencia familiar, de lo que sea, pues tienes que tener la capacidad de poder estar con esta persona, escuchar sus puntos de vista, sentir o no si te escucha o no, y tienes que tener ese compromiso por compartir ese espacio, ¿no? Y en las redes sociales, pues tan fácil como que dices, adiós, al rato vengo, y ya, o simplemente no dices nada y te vas. Y esto nos hace, pues, como decías al inicio, seres más aislados cada vez. Y bueno, para eso también ya está Robotina, la están cocinando, y básicamente vas a poder tener relaciones sexuales con ella. Ah, sí. Y, sí. O sea, no nada más es una muñeca inflable ya, sino que realmente estamos hablando ya de transistores y chips que los van a arreglar para no sé cómo hacerle que te dé cariño y alguna otra cosita. Y eso sí me parece ya alarmante que gente todavía defienda, pues posiblemente desde el punto de vista tecnológico, sí creo que puede ser algo muy increíble, muy que a los japoneses les encanta, pero bueno, pues hay que ver cómo quedó la sociedad japonesa después de tanta interacción. Claro. Antes de tomar conclusiones, ¿no? Digo, tienen, aunque son una sociedad totalmente admirable en ciertos sentidos, pues también tienen problemas muy serios, ¿no? De depresión, de una tasa muy alta de suicidios, son muy rígidos en muchas cosas de su cultura y no extraña que terminen desarrollando estas tecnologías. Pero mira, todo esto que estamos hablando de alguna forma nos, y la especialización tan fuerte a la que estamos obligados, entre comillas, a adentrarnos o a especializarnos, nos remueve o nos aleja un poquito de las preguntas clásicas de las humanidades, ¿no? Nos empieza a alejarnos de la conciencia. Y esto es muy grave porque no sé qué pasaría si a lo mejor le damos 2 o 3 generaciones adelante bajo el mismo escenario. Es muy factible que la gente pues ya no tenga ni por asomo la inquietud de estas preguntas clásicas, claro, de la conciencia, ¿no? De las humanidades. Nos aislamos de la conciencia y nos refugiamos en el ego. Y el ego es un cliente fácil, ¿no? Lo vemos todos los días. Pero mira, ahora que viene la exposición de Spencer Tunick en Marco. Perdón, de Stanley Kubrick. Hijo, perdón. Es que se parece mucho el nombre. Creo que es bueno hablar sobre el 2001 y la Odisea del Espacio. Que desde mi punto de vista, ahí está planteando que la cultura surge con la tecnología. Y que en ese sentido la síntesis es la guerra. Uh-huh. Y es cuando el gorila levanta en la segunda escenario el hueso y sin querer queriendo se da cuenta que con eso rompe el cráneo del enemigo y ahí empieza la territorialidad y por ende el ego. Al final nos lleva a una nave espacial en donde la herramienta ya pasó de ser funcional a ser en sí el fin que justifica ese medio. ¿Cómo ves tú? O sea, es muy diferente decir que necesitamos de herramientas a que las herramientas nos hagan lo que somos, que determina sí, nuestra cultura. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sin duda, es cada vez es más patente o más claro que las nuevas generaciones ven todas las nuevas herramientas tecnológicas como un fin. Es decir, a lo mejor para nosotros o para la gente mayor que nosotros, Facebook es pues una herramienta para conocer gente, para comunicarnos, para acercarnos con otras personas o para relajarnos tal vez inclusive, ¿no? Lo agarramos como si fuera televisión. Pero no deja de haber esa conciencia que es una herramienta solamente, ¿no? Que cierro la computadora o apago el teléfono y convivo con la persona que está al lado, ¿no? Y las nuevas generaciones me da la impresión que están sometidas prácticamente a las reglas del juego de las redes sociales, ¿no? Es decir, likes en Facebook, por ejemplo. ¿Cuántas veces hay cuántos retweets hay de esos tweets? Y esas son las que conocemos nosotros, ¿no? Los chavos siempre van avanzando con Snapchat, con cada 2-3 meses sale alguna aplicación diferente en la que los jóvenes buscan tener un espacio propio. Pero volviendo a tu punto, definitivamente estoy de acuerdo. Se vuelven parte del juego, no lo usan como una herramienta. ¿Por qué te lo digo? Mira, en 1712 se publica La riqueza de las naciones, Adam Smith. Y también en ese momento James Watt, escocés, está echando a andar la máquina de vapor. La cual ya en el siglo IV, Jero, en Grecia, había utilizado una herramienta, pero no pegó. Yo creo que no lo patrocinaron apropiadamente. Uh-huh. Pero lo que quiero decir es de que Adam Smith, cuando escribe que los mercados deben de ser relativamente libres, no está refiriéndose a una sociedad tecnologizada ni de la industrialización. O sea, que cuando tú tienes que la industrialización se vuelve en el centro de gravedad del noroeste europeo y que ya eso te lleva a la industrialización como era socioeconómica y cultural, pues ya tienes tú que poco a poco esta nueva forma de hacer la economía acaba con el antiguo régimen religioso y absorbe e incluye a Adam Smith y lo da por un hecho, en el sentido de que, bueno, pues tú tenías que el progreso ahora era industrialización más el dogma del libre mercado, que ya se había esterilizado de su elemento tradicional, porque pues para empezar Adam Smith hablaba más de un mercadito, ¿no? De que tú llevaras tu cochinito y alguien llevara su puerquito. Bueno, es lo mismo, ¿no? Similar. De diferente especie, de diferente raza, digamos. Uno se bañó un día más que el otro. Y al final tienes tú, ¿a qué voy? Que ahora ya nadie cuestiona que la tecnología, en el sentido industrial, es lo que tiene que ser. Y de hecho, pues nos siguen preparando de forma industrial para una era que de alguna forma ya pues no necesariamente está la industrialización acá en Occidente. ¿Cómo ves tú esa cultura que sigue todavía educando en la era anterior de la industrialización, cuando por falta de subsidio o por privatización de espacios o por nada más deudas exorbitantes, no hay dinero para echar a andar una industria seria que realmente pueda levantar en una sociedad en el siglo XXI a como se vende desde el XIX? O todas las anteriores que mencionaste, ¿no? Definitivamente, pues hay, voy a decir algo obvio, pero pues la economía y política y la política económica van de la mano de los grandes intereses. Mm. La República pues está bastante olvidada y es un antro, creo, en el centrito ya, ¿no? En una esquina. Entonces, pues sí, pareciera mentira que con toda la tecnología o con todo el aprendizaje o el know-how, para usar la palabra americana, pues la decisión de poner industria o no, no depende del bienestar de la comunidad o no depende, sino más bien está en función del mayor retorno sobre la inversión. Es decir, no es admisible, al parecer, en esta época, lograr rendimientos sanos o mediocres. Tienen que ser espectaculares, y lo vemos cada vez que una empresa pública de gran tamaño, de las Fortune 500, va a publicar sus ingresos en como está obligada por ser compañías con financiamiento en la bolsa, en los mercados, uh-huh. ¿verdad? Entonces lo que vemos es que la comunidad de inversionistas espera siempre un crecimiento constante, siempre espera un crecimiento impactante, y al menor asomo de que esto no se va a cumplir, retiran su dinero, ¿no? Sí, porque de alguna forma hasta la tecnología de internet y cibernética pues es hecha de forma industrial. Claro, y aquí me quiero adelantar hasta, vámonos de la revolución industrial hasta el día de hoy, y ya es un juego, ¿cómo le llamaremos? Es una utopía querer hacer dinero en los mercados, porque actualmente ya hay gente que tiene arreglos o clusters de computadoras con tal poder de procesamiento que lo que están haciendo es calculando las subidas y bajas, las fluctuaciones de diferentes índices o de diferentes acciones en el mercado, y estas computadoras y estos programas y algoritmos tienen la capacidad de tomar una posición en fracciones de segundo. Con lo que quiere decir que están generando una utilidad o una ganancia constantemente durante todo el día, ¿no? Y entonces un inversionista o un broker que vaya a pie, por así decirlo, pues tiene realmente muy poco con qué competir contra estos monstruos de máquinas que están prediciendo con sus algoritmos sofisticados estas subidas y bajadas, estas fluctuaciones en el mercado, y siempre tienen posiciones ganadoras, o la resultante de sus posiciones durante el día es ganadora. Entonces estamos hablando ya que no es lo pongo la pregunta, ¿eso será un libre mercado? No, porque de alguna forma, si determina en la economía y acaba siendo como una especie de gurú virtual, uh-huh. También llevan la cultura a ser una más veloz y especuladora. Claro. Porque haz de cuenta que estás tú viendo la punta de lanza, pues que ya realmente estás como aventando dados virtuales, ¿sí? Y estás esperando a que alguien decida por ti. Uh-huh. Entonces, en vez de ser un dios ahí arriba, pues es un dios por ahí. En el procesador. En el procesador, entre los alambres, que ya cuando pasa algo, pues tú le echas la culpa al sistema, como dijo Alan Greenspan. Así es. Enfrente al Congreso estadounidense, es que se nos equivocaron los cálculos, ¿no? Se nos fue un cero. Pero bueno, en cuanto a lo que yo decía, Ulrich Beck, que en paz descanse, le llamaba la brasileñización de Occidente. Básicamente quiere decir que tú preparaste a la sociedad en cuanto a lo industrial, y tienes tú que, pues, la estructura económica pues ya pasó a otras manos. Y siguiendo la teoría marxista clásica, pues el que tiene el poder de los medios de producción no nada más es el que tiene el poder en el sentido social, sino ahora en un sentido global, pues tiene el poder en un sentido mundial. Sin duda. Como ahorita, que después de que conteste esta llamada, seguiré explicando. Bueno. Bueno. Buenas tardes, Juan Carlos y Fabián. Habla Fernando, acá de la Carretera Nacional. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Y tú? Todo bien. La verdad que mencionaste el nombre mágico del maestro llorado, Ulrich Beck. Ajá. Y pues dentro del marco de su tema en torno a las máquinas, me permiten una pequeñita recomendación. Ahora que mencionó hace un rato, Fabián, este tema nodal profundo, que como que de repente se dejan hacer las preguntas de la vida, ¿no? Me vino un poco a la mente un libro de Fernando Savater, precisamente titulado como un poquito como mencionó Fabián, Las preguntas de la vida. Viene al caso un poquito dentro de su tema de las máquinas. Hay un capítulo fascinante dentro del libro este que mencionó de Savater, que se llama Artificiales por Naturaleza. Híjole, se lo recomiendo ampliamente. Creo que está en una edición actualizada, me parece. Bueno, en todo caso, ahí Savater desarrolla toda una esgrima, si me permite el término, un tanto polémico, porque él se inclina, me da la impresión, en una síntesis, desarrolla ahí todo, su corpus como filósofo que es, pero él se inclina un poquito en la idea de que estamos en cierta manera condenados a ser artificiales por naturaleza, si lo dice tal cual. Es decir, que prácticamente este tema de la técnica es inevitable, es parte de la esencia del ser humano, ¿no? Claro, aquí el quid del asunto es el tema este de la, quizás de la compasión, ¿no? De la cooperación. Uh-huh. Perfecto. De arte y ciencia en ese sentido. Oye, ¿y recuerdas? Oye, y pues, sí, adelante. Uh-huh. Perdón, ¿recuerdas por qué Sabater concluye que es inevitable esto? Pues en cierta, así tratando de hacer cierta memoria, ahí desarrolla un poquito cierta, me da la impresión de que se apoya mucho en cierta vertiente utilitaria. Okay. Un poquito a lo British, me da la impresión, ¿no? Y mira quién lo dice, ¿no? Sabater. Claro. Que bueno, siempre por delante el tema del corazón, ¿no? Por, digamos, la parte esa romántica, pero sí como que le gana un poquito esa aritmética, ¿no? Esa aritmética moral de que inevitablemente hay un tema propio de la naturaleza humana, de que uy, como una necesidad o dualismo de una expansión natural, pero a la vez ese temita de la cooperación, ¿no? Es interesante cómo lo desarrollan. Muy bien. Bueno, un abrazo y saludo por allá, pues. Gracias. Perfecto, muchas gracias, okay. Un abrazo. Bueno, ser artificial es evadirte. A fin de cuentas, sí. A fin de cuentas, y lo que haces es reforzar una identidad alterna. Entonces, pues sí está bien padre hablar de la tecnología de punta y todo. Pero pues es como la madreada, ¿no? En la raza. En vez de hablar de ti y hablar de tu rollo, pues mejor hablas de lo nuevo y estás a la moda, ¿no? Pues no vaya a ser que te vayas a abrir de más y que te vaya a entrar una flecha, ¿no? Y te vayan a tachar de retrógrada, ¿no? Exacto. O que te conozcan, tal vez. Sí, porque yo siempre he, pues no sé, sentido que claro que toda la tecnología te está trayendo cosas nuevas, pero también ansiedades nuevas. Entonces apenas iba yo con Safari 3.9 y ahora me metieron el 4 a Forcioris. Pues oye, apenas estaba con 3.9 y ahora me dijeron que me va a ir mejor porque bajo el 4 y pues tengo que aplicarme para el 4. Entonces realmente lo que yo veo en este sentido posmoderno es que la excesiva de estarte actualizando pues no te da nunca la paz. O sea, siempre tienes que estar con algo nuevo. Siempre estar persiguiendo algo. Siempre estás persiguiendo la chuleta. Y bueno, cada vez es más virtual, como en la vida real aquí en México también, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay una carrera enloquecida por estar al día con los programas de las computadoras o los ordenadores, por si nos escuchan en otros países de habla hispana, pero como dices bien, es un juego perverso porque de alguna forma nunca vas a estar al día. Las prestaciones nuevas que tienen a veces los programas realmente no son lo suficientemente, o no meritan un cambio tan grande, pero a fin de cuentas pues tienen una agenda todas estas empresas, otra vez, cuyo objetivo es traerle el mayor retorno posible a la inversión a los inversionistas, ¿no? Pero déjame darle un poquito un volterazo al volante, valga la astrustancia. O sea, al final le echamos a veces mucho la culpa a las empresas de que tienen la culpa de todo, valga la redundancia. Y que los gobiernos nada más están ahí aprovechándose de ello. ¿No será que realmente en ese afán de buscar algo fuera de nosotros, pues acabamos refrendando este sistema? Sin duda. Y que al final las máquinas nada más están ahí dándonos lo que nosotros queremos. Sin duda. O sea, dices, bueno, el crédito es la forma de endrogarnos en el sentido de los bancos. Y de esa forma de crédito para comprar cosas ad nauseam. Pero pues no, nada más el sistema se está adecuando. Digo, estoy de acuerdo que te ponen chavas muy guapas vendiendo insecticidas y aires acondicionados. Y que es irresistible. Pero sí creo que también, pues es algo que tenemos nosotros. ¿Cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo. Mira, me hace pensar eso un poquito en como en el ilusionista. El ilusionista obviamente pues tiene un entrenamiento, tiene un plan que tiene que ejecutar de manera magistral, y tiene todo a su favor, especialmente porque el espectador quiere ser engañado. Esa es una parte fundamental del ilusionismo. O sea, el espectador quiere realmente creer que le están mostrando magia. Y parece ser que a veces así nos comportamos, como lo mencionas, ¿no? Como que lo que queremos es ser engañados. Queremos sentir que sí podemos con $5 comprar una aplicación que nos cambie la vida, que nos ayude en algo, ¿no? O que con 240 paguitos de X pesos, vamos a ser más plenos o vamos a tener mayor seguridad. Y nos damos cuenta que esto es, pues, una trampa más del sistema, ¿no? A fin de cuentas, la industrialización trae estandarización. Esa es una parte fundamental. ¿Del trabajo o de los bienes? En absoluta, creo que de todo, ¿eh? Porque... A ver, trabájame eso, por favor. De alguna forma, si nos se estandariza todo, vamos a ver quién es la empresa más, más exitosa de aparatos o de computadoras o de teléfonos móviles. Pues sin duda es Apple, ¿no? Vale ahorita cerca de más de 700 billones de dólares. Están proyectando que es una empresa que valga $1 trillón. ¿Y qué es lo que hace? Pues tiene una línea de productos limitada comparado con sus competidores. Y así, como terminan tratando de ser compatibles todas estas herramientas tecnológicas, se estandarizan. Y el punto que voy es que si se estandariza todo, pues también se empieza a estandarizar la belleza. Y lo vemos en las publicaciones. Lo vemos en tratamientos ridículos que le están vendiendo a las mujeres. Como Victoria's Secret, ¿no? Exactamente. O sea, estos calzones son buenos para todas. Sí, y llegan a cosas antinaturales. Como hacerse tratamientos que no son benéficos realmente, ¿no? Hay algunos especialistas que inclusive dicen que en Occidente, por ejemplo, que el bañarnos una o dos veces al día, o más, dependiendo de la época del año, es malo para nosotros. Que realmente tenemos que dejar que nuestra piel descanse, que nuestro cabello descanse. Y estamos buscando cánones que nos impulsaron de manera truculenta, ¿no? Sí, bueno, tenemos que procesamos la medicina, que procesamos la comida. Uh-huh. Y ahora ya acaban de hacer, ya virtualmente moralizaron la buena alimentación en Estados Unidos, ahora se llama ortorexia. Uf. O sea, que si comes bien, estás mal. Uh-huh. Por no comer comida procesada, lo cual es una estupidez. Y pues sí creo que realmente no estamos más sanos que antes como civilización. Digo, qué mejor que los más procesados aquí al norte. Claro. Que tenemos los peores índices de obesidad y de enfermedades, ¿cómo se dice? Cardiovasculares y respiratorias también. Entonces, regresando al principio, en esa estandarización, pues se centraliza el trabajo, porque tú tienes máquinas y que la gente tiene que acudir a ellas. Esto viene del siglo XVIII. Uh-huh. Pero poco a poco que empiezas a industrializar todo el mundo, pues tienes que tener los recursos bien palomeados para saber dónde están y poder asegurar el crecimiento para poderle dar a la gente, que es el ethos, el consumo, uh-huh, el combustible de la industrialización. Así no es. Nada más el petróleo. ¿No? O sea, que el petróleo sería como que la parte... Pues es parte del consumo, a fin de cuentas. Es como la sangre humana, pero ya más tipo un aceite que no cambiaste del carro después de 10 años. O sea, que quedó tan condimentado que acabó siendo un reflejo material de esa esencia que tú es la que le permites al sistema que sobre ti se construya. Y por ende, pues ahora Confucio en China, pues está en esteroides. Porque si antes era una ética más de comunitaria y de respeto a la autoridad, uh-huh, pues ahora es capitalismo y de alguna forma ese péndulo y la brasileñización que yo mencionaba, pues se llevó a Oriente esta forma de vida. Y ahora, aunque sigue habiendo hinduismo y confucianismo y taoísmo, pues realmente tienes tú que ya hay en China una economía que si tú la separaras del país, son más de 300 millones de personas. Claro. O sea, ya sería la economía más grande del mundo. Incluyendo los Estados Unidos. Y te refieres al consumo, al mercado interno. Y me refiero que es un mercado, pues, exportación todavía, pero que gradualmente va desarrollándose. O sea, que están convenciendo al chino de que ahora el consumo es la libertad. Así es, como lo vivimos aquí, ¿verdad? Bueno, vámonos con La máquina de Pink Floyd. We'll be right back.

No porque a ellos realmente les guste, sino porque se percataron de que para acumular las divisas y las materias, los metales, para poderte empoderar sobre los demás, pues tienes que tener hipnotizada a tu población. O sea, ¿se les engañó institucionalmente? ¿Cómo lo ves? Sí, sin duda, pues es... hay por ahí una plática de TED, no recuerdo quién fue la persona que dio la charla, pero plantea muy claramente la mentira en la cual la mentira que nos están enviando constantemente, en la cual dice que las grandes corporaciones son los grandes creadores de empleos, ¿no? Y esta persona plantea que realmente no es así, que las grandes corporaciones, a través de un estudio histórico que hizo esta persona, demuestra que las corporaciones cada vez emplean a menos gente. Y demuestra él también que quienes generan empleos, primero que todo, somos los consumidores. Que es difícil escapar a esto, ¿verdad? Pero dice que si tú consumes, generas demanda de un producto y esta empresa que fabrica o que entrega ese producto o servicio va a tener actividad y va a crear empleos. Pero él demuestra históricamente que las corporaciones cada vez emplean menos gente, obviamente en proporción al crecimiento de la población. Y que los pequeños y medianos empresarios o los pequeños y medianos negocios son los que realmente dan empleos. Ahora, el problema es que estos empleos son empleos cuyas remuneraciones van constantemente a la baja. Sí, porque si tratas de tú desarrollar un producto que hace la corporación grande, pues te van a aplastar, ¿no? Bajan el precio un fin de semana y quedas fuera. Entonces, si dices, no, pues quiero innovar, necesito apoyo tecnológico, pues no, la tecnología trabaja para el patrón. Entonces, pues tienes que innovar en áreas de servicio, etcétera, en donde no necesariamente tienes la especialización. Claro. O sea, y con un Estado cooptado por la corporación, pues no hay nada que hacer. Claro, y además, por ejemplo, en el caso de la tecnología de información en Silicon Valley, pues una de las estrategias de salida, o a veces el objetivo, inclusive de los startups o estas empresas que buscan desarrollar nuevas tecnologías, es el objetivo muchas veces es que te compre uno de los gigantes, ¿verdad? Porque en 5 años puedes vender tu compañía en una cantidad inimaginable de dinero, que también es un camino mucho más sencillo o de menos resistencia a hacer una compañía más grande, a salir a bolsa, porque obviamente el objetivo siempre es hacer una cantidad exagerada de dinero, ¿no? Y si aparte el gobierno beneficia a ciertas empresas, pues aparte se acaba siendo más grande, ¿no? Es como el mercurio, que se va haciendo más grande y las molitas así que están cerca se las va chupando melgas, ¿no? Claro. Sí. Además, no hay forma de competir con estas corporaciones que tienen los medios en líquido, o sea, en efectivo, que tienen lobistas en el Congreso, que hacen leyes a modo, que son muy buenos para centavear el contenido nutricional en el caso de los alimentos. Y de manipular a la ciencia para que digan que comer bien es malo. Así es. Que comerte un Cheetos es mejor. O simplemente el simple hecho de que la comida chatarra esté más disponible, sea más económica que la comida real, ya es una perversión. Exacto. De hecho, es un tema que vamos a hablar en marzo, no se despegue de Globales. Y regreso con el tema diciendo que, bueno, también hay que ponerlo así. O sea, pues la servidumbre o las clases esclavas, pues me imagino que sí es mejor consumir y por lo menos elegir qué comprar a que nada más trabajar para el patrón. O sea, no podemos decir que el consumo está completamente malo. ¿Sí? No, claro. Si lo compararas con la Edad Media. ¿O? Para nada. Además, como decíamos al inicio del programa, el nivel de vida, entiéndese las comodidades o las facilidades para la vida diaria que tenemos hoy, las clases medias y altas, o inclusive las clases bajas también, ajá, son por mucho, mucho más satisfactorias o mucho mejores que las de la antigüedad, ¿verdad? O del medioevo. Pues sí, nada más que eso trae efectos secundarios, y mientras nos están vendiendo el rollo de que pues hay que ser individuales, porque en la Constitución viene el individuo como lo que se corona, aunque realmente el Estado nunca le pone caso a los individuos porque representan una amenaza, en sí mismos prefieren colectivizarnos, pues a la hora que ya empezamos a consumir de forma individual, pues ahora vienen los efectos secundarios de aquello. Claro. Entonces, al parecer todos ganan, pero el efecto secundario es de que el planeta pierde, o sea, el medio ambiente, ese que empezamos a ver que recibe las consecuencias en el sentido colectivo de nuestra desmedida necesidad de consumo. que es muy diferente a que consumas. O sea, que también en la Edad Media, pues el siervo pues tenía un grado de acomodo y de confort. De satisfacción. De satisfacción, porque pues no había tampoco tanto que estar trabajando. O sea, no había las máquinas. De hecho, como en el en sentido del Capital, pues Marx dice que las máquinas son las que desestabilizan el tablero. Y eso quiere decir que el poder que tuvo alguna vez el faraón no se compara con el de Henry Ford. Que proporcionalmente Henry Ford es más poderoso. Ajá. Porque tiene control de la máquina. ¿Y qué quiere decir? Que pues que las máquinas te hablan de una diferencia de riqueza como antes no había existido. Y de hecho, pues no es casualidad que en México, con todo y las encomiendas y los abusos españoles, pues las diferencias de clases se exacerban con Porfirio Díaz, porque es cuando empezó la industrialización ahora sí seria en México. Claro. ¿Cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo. Mira, aquí encuentro una cita muy interesante, porque esto se va a volver una paradoja muy pronto, si no es que ya lo es. Esta cita es de Windsurf, que es uno de los científicos que desarrollaron lo que hoy conocemos como el web. Internet. Del Internet. Y por cierto, trabaja ahora para Google. Y antes trabajaba para la Gestapo, perdón, para el Ejército, ¿no? ¿O para quién? Sí, trabajaba, ¿no?, para una de las corporaciones que desarrollaron la tecnología, pero no necesariamente militar. No recuerdo bien exactamente, pero sí trabajaba como científico. Pero dice que la revolución industrial y el crecimiento de las concentraciones urbanas fue lo que nos guió originalmente a la sensación de anonimato. Mm. Y paradójicamente, todas estas capacidades informáticas, uh-huh, más que llevarnos al anonimato, al contrario, nos están perfilando y nos están delimitando y nos están ubicando como nunca antes en la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra información como personas está a la venta. Pues sí. Que no podemos escapar, al parecer. El presidente ejecutivo de Sun Microsystems hace unos años ya empezaba el debate con bastante, con una antorcha bastante grande, diciendo que no había tal cosa como privacidad y que debíamos de acostumbrarnos al respecto, ¿no? O sea, ¿Qué dices, perdón? Que en la era informática no puede existir algo como la privacidad. Y de hecho la privacidad es la base de la república, ¿no? Así es. O sea, ya te toman en cuenta como un individuo con tu propio rollo. Así es. Oye, pues se convirtió en el Doctor Doom de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Al parecer. Prácticamente. Hay que llamar a Richards para que haga algo al respecto. Y apague la computadora desde lejos con su mano de hule. Al menos a la mole para que haga algo de destrozos. Pues no nada más la información, creo que ya es prostituida. Sino también cada paso que das. Porque realmente la vigilancia ya se llevó a la seguridad, entre comillas, al grado en donde pues ya saben que respiras y qué onda, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, definitivamente es. Creo que no nos hemos dado cuenta del tamaño del monstruo que nos está constantemente vigilando, que nos está constantemente monitoreando. Cualquier persona que esté navegando en Facebook, a la hora que abres Amazon o que abres cualquier otra tienda, te vas a dar cuenta que si regresas a Facebook, te van a estar inmediatamente ofreciendo el producto que tú te metiste a consultar en otro lado. Entonces, no existe tal cual. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis sobre los acuerdos de uso de diferentes softwares. Mm. Cuando empiezas a usar un software, te viene el contrato que tú usas como usuario final, el EULA famoso. Entonces, son textos bastante largos en un lenguaje legal bastante técnico. Y tienes que aceptarlo para usar el software, ¿no? Casi la mayoría de las personas, pues le damos hasta abajo para simular que leímos todo el texto, porque es lo que te fuerza a hacer el programa. Y entonces decimos que aceptamos. Pero no nos damos cuenta que estamos aceptando una cantidad de cosas tremendas. Que entre otras cosas, pues nos está volviendo un commodity. Pues mi otro día me subí con un taxista en el DF y me dijo, no, oiga, es que de verdad estamos peor que en la Edad Media. Porque antes te controlaban ahí en el feudo, pero ahora saben todo. Tienen toda la información. Todo. Y aparte se la comparten institucionalmente. Entonces es, en un sentido, un control simbólico. Que aparte, se adelantan a tus propias decisiones, ¿no? O sea, ya no es Big Brother, ahora es Big Grandpa, ¿no? Dick Patriarch. Es un como un patriarca acá con una calculadora, ¿no? Todopoderoso. Y creo que hemos llegado a una sociedad que pues no se acaba liberando porque acabamos multiplicando nosotros ese poder de control sobre nosotros mismos. Aldous Huxley le llamaba la narcotización, que básicamente quiere decir que tú no te das cuenta que eso que estás haciendo realmente es parte de tu propio enclaustre. Y que acaba siendo una forma de pues pliar como sillas de playa a los elementos que pudieran representar cualquier amenaza al sistema, ¿no? Y por el lado más radical, pero por el lado más sutil, no es el sistema en sí mismo. Somos nosotros mismos los que alimentamos ese sistema. Lo habilitamos. Lo habilitamos porque al tú creer que esas libertades de consumo son realmente las que te van a llevar a ese estadio transpersonal, posiblemente de felicidad y de otras virtudes que se publicitan como lo que ahora tiene que infundar el espacio público o lo que queda de él, pues creo que de alguna forma nada más estamos nosotros aplaudiéndonos y es al mismo tiempo. Totalmente de acuerdo. También no hay que olvidar que todo esto empieza siempre en donde hay más recursos y es en donde más, en donde se llega más rápidamente a una sofisticación. Yéndonos hasta atrás, la revolución industrial, y esto se lo han planteado varios investigadores, pues nace en Inglaterra por varios motivos, entre los cuales es pues por la riqueza que había en este lugar, ¿no? Que permite hacer inversiones, que permite desarrollar. Entonces, en los países que estamos aún en vías de desarrollo, tenemos que darnos cuenta que si no hacemos inversiones inteligentes, pues estaremos perpetuamente tratando de ponernos al día, como decías al inicio, y nos van a brincar de era, si no es que ya nos brincaron. La industrialización se fue hace mucho, y aquí parece que una parte de nuestro país todavía clama que haya más maquiladoras y que haya más fábricas, y nos emocionamos cuando viene una fábrica a dejar empleos medio bien pagados. Que llegaron con 10 robots y contrataron 3 gentes para limpiar vidrios, nada más. Así es. O sabes, como son los coreanos ahora aquí en Nuevo León, ¿no? Así es, porque probablemente el escenario es que pues va a haber empleos por 10 años o por 5 años, pero probablemente después los robots sean quienes se encarguen de eso. Y en el momento en que sea más viable fabricar eso en el país vecino, se van a ir. Pues como pasó, estimadísimo, con las maquiladoras. Entonces, quiero leer entre líneas que la acumulación de capital está detrás de la transición sistémica. Así es. Cualesquiera que sea. Y esto quiere decir, estimado público, pues no es de que sean hilos detrás de títeres, como las propagandas ahora de los candidatos al poder, sino que realmente la ideología es cooptada por esta transición capitalista. O sea, porque las necesidades del dinero son mucho mayores que las de la política, y por ende los compran pues para llevar ese capital a mejor puerto. Y en ese sentido, si seguimos con lo del Tratado de Bucareli del siglo pasado, de que no se le permitía al país desarrollar vehículos automotores, pues ahora tiene sentido que cuando se llevan los recursos o vendemos los recursos, pues tenemos que se nos convierte en periferia de facto, porque dependemos ahora del papel verde pues para poder comprar esos bienes que tendríamos que estar nosotros desarrollando de forma doméstica, pues para antes de exportar excedentes, pues poder poner a trabajar a la gente y utilizar el total factor productivity, o sea, mano de obra y recursos, pues para hacer algo acá, ¿no? No estar creciendo el 0.5%, ¿no? Sí, ya no saben ni qué hacer. Ya no saben ni qué hacer. Ya bajaron la expectativa de crecimiento de 3.5 a 2.5, al parecer. Y también estaba como que se habían tomado algo de más, ¿no? Sí, sí, obviamente siempre son... Digo, tenemos al 1% en el 1% en los últimos 10 años, 15 años, 1.2, ¿sí?, creciendo en promedio. Y básicamente lo que entiendo es que en 30 años el crecimiento es tendiendo hacia cero. O sea, en población hemos crecido grandemente, y en cuanto al crecimiento real de la economía, pues no. Ni frío ni calor. Así es. Nada más hambre. Nada más hambre. Exacto. Y mucho tiempo de oquis. Sí, pues estamos hablando que ya son 33 años de la crisis del 82, de que llegaron a rescatarnos con el fondo, a través del Fondo Monetario Internacional, y no salimos. Pareciera que esos números alegres que, que salían a relucir de repente en el sexenio de Felipe Calderón, pues parece que nos damos cuenta ahora que son, que no nada más que no eran tan alegres, sino que ahora el nivel de deuda que hay en todos los organismos está tremendo. La Auditoría Superior de la Federación acaba de revelar, no voy a decir un número porque que se robaron otros 4,000 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, pero lo, no sé si positivo, pero industrializamos la guerra en este país. También. Porque nos llenamos de tanques y helicópteros y de misiles, y ahora, pues, ¿qué hay que hacer con ellos? No sé. Pues eso que hay que nada más. Nos habrán mandado el instructivo los vecinos, ¿o no? Pues con. Está en inglés. Está en inglés. ¿Cuál es el vaticinio para el futuro que ves de esta sociedad? Ya no en el sentido económico, por favor, eso te lo dejamos para otro día. En la tecnología, digo, si estamos industrializando la guerra, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? ¿Se va a agotar la sangre en este país por completo? ¿O van a recapacitar? ¿O qué le va a pasar al mundo? ¿Quién va a ganar? ¿Van a ganar los robots o ya ganaron? Pues los robots con que comen, que consumen calorías, y les digo robots porque pues no tienen la menor compasión, ¿no? No tienen, ya les queda muy poco de humanidad, ya ganaron obviamente, pero yo creo que sí hay mucha esperanza porque cada vez tenemos acceso a más información, a más educación, y también tenemos más acceso a diálogo y podemos ponernos de acuerdo en una forma en la que sí nos sintamos representados o al menos podamos crear sistemas de mayor equidad y de mayor justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo ha sido malo, que podemos extraer muchas cosas buenas. En el siglo XIX y XX está la ciencia del management, que ha traído grandes cosas. Tristemente se ha usado simplemente para que para ver quién es el muerto con más dinero en el panteón. Pero creo que sí hay una esperanza de que podamos hacer uso de todo lo positivo del desarrollo de tecnología y encaminarlo hacia una era mucho más humana. Pues fíjate que yo cada vez soy menos idealista. Y antes sí pensaba, me convencieron desde la religión y luego los sistemas políticos, que sí, que el futuro es más promisorio siempre. Y que siempre va a estar mejor y que no sé qué. Y pues nunca lo veo nada más cristalizar. Dios nunca llegó. Y el progreso tampoco. Entonces, pues no es que sea muy posmoderno, pero sí creo que realmente es mejor. Pues ya dejar el tiempo lineal de un lado. Y pues concentrarnos en la respiración y en nuestros ciclos humanos. Y pues ver que no hay más allá. No nos van a salvar. Yo sí creo que si no logramos resolver lo que tenemos de forma inmediata, no hay solución ni en las máquinas, ni en la educación. Yo creo que si no tenemos autonomía y si no tomamos decisiones desde nosotros, pues no me sirve de nada una educación que me sigue prometiendo de forma patriarcal, claro, liberarme. Porque si me siguen educando a que me van a llevar a un fin que me trasciende, pero que no me incluye, pues creo que estamos helados paleta. Entonces yo, pues más que grandes soluciones y grandes salvaciones, me encanta, hay cosas que uso. Tengo una computadora y creo que hay muchos beneficios, pero sí creo que eso no va a satisfacer y nunca va a poder sustituir la interacción, la calidez. De acuerdo. Y obviamente el amor, que sería lo que tendríamos que estar pues buscando entre tanta lámina, como alguna vez hizo Robocop, para ver que las emociones son las que nos pueden regresar a nosotros mismos y hacer de eso un castillo de virtudes. La honestidad con nosotros mismos. La honestidad con nosotros mismos. ¿Comentario final? Perfecto. Pues yo sí me quedo con la esperanza. Las nuevas generaciones, no sé si sean más hábiles o menos hábiles, pero creo que sí empiezan a ver o empiezan a hartarse de ciertas cosas que nosotros tal vez ya vemos como un hecho. Hay algunos estudios nuevos que en otro programa podremos detallar un poquito más. Pero puede ser que sí haya en estas nuevas generaciones la intención o las ganas o simplemente la curiosidad de lograr un arreglo mejor entre nosotros. Y lograr condiciones de mayor justicia, de mayor equidad y de mayor felicidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues yo les digo que si no decides en esta vida, la siguiente te ofrecerá las mismas indecisiones. De acuerdo. Entonces, bueno, si la tecnología te ayuda para decidir en esta vida, qué bueno. Si no, hazla a un lado. Respira. Escucha. Siéntete y sonríe. Te agradezco mucho, Fabián Espinosa. Gracias a ti. Estimadísimo público, Sergio Becerra, música, audio y controles. No se vaya, la siguiente semana tendremos el análisis de los medios de comunicación en el sentido de la televisión y la propaganda. Los quiero mucho, danzanegra.blogspot.com, de ustedes. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5. Cápsulas de ciencia y tecnología.